diamantes de color francés. Se mira y se deshace en fragmentos de costas sin espejos para ver. Ese identifique con el viento, dibujando una balsa de papel. Tan segura en sus movimientos, nos buscamos al amanecer. Una mirada de arte, ojos negros, sueños amantes de color francés. Y se deshace el fragmento de costas y de espejos para ver. Oh,